fiesta, tiene movimiento de gata traviesa. Arriba con la conga, se quita la ropa delante de todos. Arriba con la conga, el novio furioso la quiere buscar. Arriba con la conga, la madre del novio estaba en el lugar. Arriba con la conga, con un caballero que no era su papá.